Dicen por ahí que solo en cuentos de hadas existe el verdadero amor. Dicen que no debes morder la manzana, porque sola morirás. Son casi las 12, tus labios me llaman. Tengo tu zapatilla al lado de mi cama. Quiero ser tu héroe, tu escudo, tu espada. Tengo tu corona, baby. Yo quiero ser tu príncipe de amor. Cuidarte el corazón con mil rosas, protegerte del dolor. Yo quiero ser tu príncipe de amor, hacerte una canción y por siempre estar juntos tú y yo, como en un cuento de amor. Besar muchos sapos para encontrar el príncipe azul, y que las princesas pasan mucho trabajo buscando la felicidad. Son casi las 12, tus labios me llaman. Tengo tu zapatilla al lado de mi cama. Quiero ser tu héroe, tu escudo, tu espada. Tengo tu corona, baby. Yo quiero ser príncipe de amor, cuidarte el corazón con mil rosas, protegerte del dolor. Yo quiero ser tu príncipe de amor, hacerte una canción y por siempre estar juntos tú y yo, como en un cuento de amor. Yo quiero ser tu príncipe de amor, cuidarte el corazón con mil rosas, protegerte del dolor. Yo quiero ser tu príncipe de amor, hacerte una canción y por siempre estar juntos tú y yo, como en un cuento de amor. JustPlayRemix.com.